8 bits radio. Querido, es un gusto tenerte aquí en los estudios de 8 Bits. Gusto mío. Hola, hola a todo el mundo. No, muy agradecido, hace mucho tiempo que lo hablamos. Y no, gracias por recibirnos. Querido, contanos un poco, vamos a empezar por tu historia. Viniste acá desde París hace un tiempito ya. Contanos cómo viene tu historia, Johan. ¿Cuál es la historia de Johan aquí en este país? No, toda la historia es muy larga, pero voy a contar el último año. Bueno, venimos con un grupo de tres amigos que más que nada tienen una pasión por el sonido en general y la música en particular. Y pues, hace 10 meses se formó este proyecto Buenos Aires Sound Culture y nada, estamos muy contentos y ahora vamos por más con artistas internacionales y estamos muy contentos. Están muy contentos y la gente también está muy contenta. Ya aquí en 8 Bits se ha escuchado varias veces nombrar esta fiesta. Bueno, Jason es uno, bueno, mucha gente grande acá ha reconocido este lugar como uno de los más importantes en el house actualmente, ¿no? Como fiesta under. ¿Cuál es el concepto que ofrece actualmente Buenos Aires Sound Culture para con el público, Caballo? Concepto, más que concepto, es venir a escuchar la mejor música posible y tener un espacio que esté ambientado agradablemente, que esté armado como un lugar para ir a bailar, básicamente. Para ir a bailar, escuchar música, estar en un lindo lugar y pasarla bien. tratar de invitar a los mejores DJs que haya en la ciudad, que haya por la Argentina. Vamos seleccionando algunos del exterior y se está poniendo bueno, está bueno. Para la gente que no sabe, ¿cuáles son algunos de los artistas que han invitado actualmente en la Buenos Aires? Y de acá de Buenos Aires pasaron Jason, Banfield Audio, ahora este fin de semana está Dintún y Violeta. Después estuvo Lucas Mari de Rosario, Camilo Gil de Chile. En marzo trajimos a Reed Wade. Ahora, bueno, el 29 hacemos Mike Huckabee. Chris Mitchell, que es el co-dueño de Vanguard Sound junto con Amir Alexander. Y después tenemos en diciembre a Mike Huckabee, el 13 de diciembre. Viernes, una fecha que estuvimos bastante tiempo laburando en eso. Ya hace varios meses que veníamos con eso, que se caía y después volvió a resurgir. Estamos contentos de poder hacerlo. No, no sé si nombraste Trincado y Carla Tintoré. Trincado, los porque eso fue una fiesta de las fiestas de la cual más me acuerdo yo. Sí. Aparte, son dos amigos que, o sea, fue, yo creo que esa fue la mejor fiesta que hicimos nosotros como Buenos Aires, un bulto. Porque la idea, o sea, es poner música de culto y agitar una especie de cultura nocturna que a nosotros nos parece importante y una manera de, no sé, de hacer pensar la gente, de difundir algo que tiene una mística especial, que es la mística de la noche y que se ha relacionado con la cultura. Y cada vez que hacemos tocar un artista que es joven, siempre hacemos al mes siguiente un guiño a los que formaron la historia para volver también a los raíces de lo que fue y lo que fue en Buenos Aires, más que nada. Sí, valorizar algunas cosas, ¿no?, que se fueron perdiendo con el tiempo en una pista de baile, ¿no? Como se disfruta en un lugar así. Y tratar de mezclar eso con lo nuevo. Está bueno, estamos consiguiendo muy buenos lugares. Respetando lo que es la cultura de baile y lo que es la pista, algo que normalmente... Sí, obvio. Exactamente. Sí. Así es. Sí, algo que normalmente es difícil encontrar quizás en una fiesta, siempre la parafernalia está por primero. Aquí se da mucho lugar a lo que es la calidad musical y la pista de baile. Y bueno, fue itinerante, fueron cambiando de lugares. Actualmente, por lo que vi, eligieron un lugar que cuando yo lo vi, realmente dije, claro, este era el lugar que tenían que hacer la Buenos Aires Sound Culture. Y nosotros es igual. Sí, de una, porque es totalmente es a esto a donde va la cultura de este ciclo, ¿no? De este colectivo. Sí, del movimiento. Del movimiento, que este lugar es el G104, lugar en donde se hizo la última Trash Republic. Tocamos también con Pablo, estuvo muy buena. ¿Tocaste también vos, Johan? Sí. Fue un grupo de amigos desparramados por ahí, una fiesta muy divertida y que realmente, bueno, ¿cómo la van a hacer en el lugar? Porque el lugar posee diferentes espacios. ¿Cuál es el lugar que va a estar tomando el lugar? El lugar va a usar la parte de atrás, el ambiente que hay atrás, que es todo de cemento, que deben entrar 400 personas, deben entrar. Es todo un lugar de baile. Está muy bueno. Y ya hicimos una fiesta la anterior, el mes pasado, la hicimos ahí. Y lo armamos ya de esta cierta manera. Cerramos todo el galpón más grande que tiene al lado. E hicimos toda una entrada hacia ese que es más chico. Está muy bueno porque se arma como una caja de sonido, ¿no? Vos vas por el pasillo, está todo cerrado. Sí. Y de golpe abrís una puerta y te encontrás con un ambiente gigante, sí. Muy, muy bueno. ¿Qué opina del lugar en el que está actualmente? ¿Cómo vio la última fiesta de Johansen ahí, de la Buenos Aires? Y, sí, es la parte más cerca de la vía de tren, para hacer pasar el tren, justo el tren de la música. A mí me parece muy interesante. En realidad ya lo veníamos pensando hace un tiempo, es una fiesta ahí, porque es un lugar muy bruto. Y podemos hacer un trabajo de ambientación que también para nosotros es fundamental. Y bueno, eso lo manejaba más Sebastián, pero es realmente interesante la propuesta de ambientación que, claro, que estamos haciendo, y es muy de acorde a la música que estamos haciendo. Hay que venir a ver, me parece copado, pero Sebastián sabe más sobre esto. Porque también lo que cuando te hablaba de la música y el baile y de las cosas, los conceptos que había antes de una pista, que es algo muy importante también, es lo visual. O sea, aparte de lo auditivo, es lo visual. Todo lo que es la ambientación, iluminación, eso es tan importante como la música. ¿Y se puede adelantar algo de lo que va a ser la parte visual de esta fiesta? Sí, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos la última en este lugar, que son, bueno, son unas pastillas que hay en unas paredes con luces y... No, está muy bien, muy, pero muy bien. Algo sobre esto, las pastillas y toda la apuesta está hecha por un gran amigo que es parte del grupo también ahora, que se llama Sara Conor, y que nos hace un trabajo impresionante y le dedica mucho tiempo. Ya la han mencionado aquí a Sara Conor, sí, y hemos chequeado los laburos y lo hemos sugerido y lo volvemos a sugerir. Búsquenla a Sara Conor como, bueno, el personaje de la mítica película Terminator 2. Los dibujos son alucinantes, realmente. Los dibujos que hace Darío son muy, pero muy buenos. Y ahí es cuando empezamos a pensar, bueno, a ver, vamos a mezclar eso con la iluminación. Y empezamos a pensarlo y bueno, y ahí salieron las puestas que tenemos ahora, que es en base a eso. Dibujo y luces. Impresionante. Eso es la Buenos Aires Sound Culture, que va a estar dando lugar el día de mañana, sábado 16 de noviembre. Mañana. Así es, mañana, ya. Así que, gente, vayan poniéndose los zapatos de baile, vayan preparándose, porque esta fiesta es la regla estricta al baile, gente. Así que no se lo pueden perder. Buenos Aires Sound Culture, vamos a estar adelantando más información en el muro de 8 bits. Y ahora vamos a hacer un back to back, ¿cierto? Y me parece que viene así, sí. Perfecto. Vamos, un back to back con Joan. Back to back, Johansen y Caballo. Una fórmula que no se ha visto antes, ¿verdad? Públicamente. No, en la intimidad sí, todo el tiempo. Pero no. Bueno, sí, puede ser en algún lugar, no me acuerdo. Hay un entrenamiento una vez por semana, por lo menos, sí. Hay entrenamiento, pero bueno, esta es la intimidad llevada a sus hogares. A horarios indecentes. Gente, quédense, seguimos con más 8 Bits Live. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa, que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. house music. In my experience, it all comes down to house music. Don't get me wrong, you can have a little this, a little that, but I'll tell you something, bottom line, take the one you like and pass the rest. But believe me, this is true house music. This is true house.

We must take